call help. 1, 2, 3, 4. I need somebody help. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Melodía de timbres, exactamente. Una aclaración. Esto que estamos escuchando es un disco de fines de los años 60 de George Harrison, cuando todavía existían los Beatles. Este es un disco que él graba con su recientemente adquirido sintetizador Moog. Y ya que venimos hablando semana tras semana de sintetizadores e instrumentos, la semana pasada hablamos del Theremin, hablamos de pioneros y pioneras de la síntesis de sonido, vayamos un poquito para atrás y veamos, no solo desde lo tecnológico, sino desde lo conceptual, si se quiere, cómo esta importancia del sonido y del timbre ya estaba presente en algunas otras músicas. La idea de melodía de timbres es una idea que propone Arnold Schoenberg, un compositor austríaco muy importante en la música del siglo XX, el padre, como se suele decir, del atonalismo y del dodecafonismo, esa música en la cual las alturas se empiezan a organizar de otra manera, los acordes se arman de otra manera, las melodías se construyen de otra manera. Y Schoenberg en 1911 publica su Tratado de Armonía. Esto es curioso también, el tipo rompe con la armonía, con la construcción de acordes y melodías tradicional o por lo menos clásica, pero para romper con eso es como si se tuviera que sacar la mochila de la armonía tradicional y escribe un tratado que es una Biblia, digamos. Y en los últimos párrafos, al final, después de haber repasado todos los conceptos de la armonía clásica, escribe lo siguiente y dice: no puedo admitir incondicionalmente la diferencia entre altura y timbre tal y como suele exponerse. Cuando hablamos de altura estamos hablando, para decirlo mal y pronto, de las notas do, re, fa sostenido, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de timbre, hagamos una definición clásica de timbre, que es dados dos instrumentos distintos tocando la misma nota con la misma intensidad, se diferencian por el timbre. Es decir, el timbre tiene que ver con cómo está construido el sonido, con qué armónicos, qué parciales, si suena más opaco, más brillante, etcétera, etcétera. Y hasta principios del siglo XX, digamos, la disciplina o la rama musical que se ocupaba del timbre era la orquestación. ¿Por qué alguien decidía que tal melodía la tocara una flauta, un clarinete, un violín o el instrumento que fuese? Y Schoenberg dice: no puedo admitir incondicionalmente la diferencia entre altura y timbre tal y como suele exponerse. Pienso que el sonido se manifiesta por medio del timbre y que la altura es una dimensión del timbre mismo. El timbre es, así, el gran territorio dentro del cual está enclavado el distrito de la altura. La altura no es sino el timbre medido en una dirección. Y si es posible, con timbres diferenciados solo por la altura, formar imágenes sonoras que denominamos melodías, debe ser también posible, utilizando la otra dimensión del timbre, la que llamamos simplemente timbre, construir sucesiones cuya cohesión actúe con una especie de lógica enteramente equivalente a aquella lógica que nos satisface en la melodía constituida por alturas. Esto parece una fantasía de anticipación y probablemente lo sea. Recordemos, 1911, recién estaban empezando a aparecer los primeros instrumentos electrónicos. Ya había algunos antepasados de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La tecnología de grabación de sonido estaba en sus primeros años. Y Schoenberg dice: pero creo firmemente que se realizará. Y creo firmemente que contribuirá de una manera extraordinaria a aumentar el goce sensible, espiritual y anímico que el arte ofrece. Creo firmemente también que esto nos acercará a lo que nuestros sueños nos reflejan, que ensanchará nuestras relaciones con aquello que hoy nos parece inanimado, dando vida con nuestra vida a lo que por ahora está muerto para nosotros solo porque nuestros vínculos con ellos son mínimos. Caramba. Caramba, el tipo te está hablando del do mayor y se despacha con estas parrafadas. Y esa es la experiencia del Tratado de Armonía. Para explicarte una nota, el tipo se despacha con cuatro páginas con este tono. Entonces Schoenberg plantea esta idea y dice, bueno, por ahora no podemos, pero esto va a pasar, en el futuro va a pasar. Melodías de timbres, sucesiones de timbres. Una de las posibles lecturas es música construida a partir del timbre de los sonidos, no a partir de la combinación de alturas o la construcción de lo que llamamos melodía tradicionalmente, sino la música como una sucesión de sonidos. Y es una de las ideas más fuertes que abre justamente la preocupación de mucha música del siglo XX en el timbre, en la construcción del sonido mismo. Y estas son algunas músicas que van a empezar a derribar algunas de las nociones más tradicionales de qué es la música. Hay algunas experiencias desde 1911, incluso algunas antes. La orquesta, lo que llamamos la orquesta clásica, creció muchísimo con la incorporación de nuevos instrumentos durante el siglo XVIII y XIX, pero en 1911 todavía no estaban los dispositivos tecnológicos como para encarar esto. Llegando a los años 50, un compositor que ya tenía su renombre y que en los años 50 va a ser decisivo y en adelante lo seguirá siendo, Karlheinz Stockhausen, disculpen mi pronunciación del alemán, Stockhausen, un personaje, un compositor de quien podríamos hablar un rato largo, pero en 1954 presenta su estudio número 2 de música electrónica. Y hay que tener en cuenta una cosa, esta es una música absolutamente presintetizadores, es decir, no había ningún dispositivo pensado para hacer música electrónicamente. Stockhausen usa dispositivos de laboratorio usados para hacer mediciones acústicas, manipulación de la cinta sobre la cual grababa, y compone en 1954 algo más o menos así. Una vez más, en Una que no sepa nadie, debemos avisar que nada le está ocurriendo al 88.7 ni a fmlatribu.com, simplemente estamos escuchando Stockhausen. Sí, Una que no sepa nadie te depara estas sorpresas un martes por la mañana. Hablábamos fuera de aire cómo a partir de estas experiencias la música empieza a relacionarse con otras ciencias, con otras disciplinas. Obviamente la acústica, obviamente la tecnología electrónica. Pero no solamente eso, porque hay gente que empieza a escuchar estas músicas y a pensar de estas maneras. Y después de hacer alguna experiencia con medios electrónicos, vuelve a los instrumentos acústicos o a las fuentes acústicas y compone, pero con este chip, por decir así. Uno de estos compositores fue Gheorghe Ligeti o Ligeti, siempre me queda la duda y lo he escuchado pronunciado de las dos maneras, pero Ligeti, que compone piezas para gran orquesta, que compone piezas de cámara, que compone piezas para voces, emulando de alguna manera, entre muchas comillas, las sonoridades que producen los medios electrónicos. Una de las piezas en las cuales trabaja en este sentido se llama Luz Eterna. Es una obra para coro mixto de 16 cantantes del año 66. Y acá utiliza alguna de sus técnicas muy características que caracterizan algunas obras de esa época, que es lo que él llamaba la micropolifonía, la formación de clústeres, es decir, racimos de notas, construcciones, podríamos decir, de acordes que se producen, imaginemos que uno se sienta sobre el teclado de un piano y toca absolutamente todas las teclas. Bueno, por ese lado va, y por supuesto también la importancia, o puesto en primer lugar, la idea del timbre. Escuchemos este Luz Eterna un poquito. Recorriendo en una que no sepa nadie, melodías de timbres. Escuchábamos esta pieza que se llama Lux Athena. Uno dice, en principio, bueno, ¿esto con qué se come, no? Cuando empieza a escuchar estas cuestiones. Y me acuerdo de algo que alguna vez dijo el compositor y director Marcelo Delgado, que hay que tener cierta honestidad para acercarse a estas músicas. Si uno le pide armonía en un sentido tradicional, o melodía en un sentido tradicional, o ritmo en un sentido tradicional, no va por ahí, digamos. Sería como, y me acuerdo que este fue el ejemplo que puso, sería como ir a una verdulería y pedir clavos. Es decir, en todo caso, ¿qué se le puede pedir a esta música? Una de las cosas que se le puede pedir, por lo menos, es este trabajo con lo tímbrico, en este caso a partir de la voz humana, donde el coro ya no suena como un coro tradicional, sino que casi suena como un sintetizador. Una que no sepa nadie, los martes con Ariel y Kay Sájarov aquí en La Mar.